Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te veo bien y luces bien. No me extrañas, yo te extrañé. Recuérdame muy bien, fui tu hombre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te veo bien y luces bien. No me extrañaste, yo te extrañé. Recuérdalo muy bien, fui tu hombre. Sigo esperándote. Desde que te dije no te vayas, dejaste tu recuerdo en mi piel. Y yo sigo esperándote. Desde que te dije no te vayas, dejaste tu recuerdo en mi piel. Y si tú estuvieras en tu juicio, y si tú inclinaras tu cabeza, verías que yo fui el mejor amándote. Que no te he podido borrar, pero sé que tú te fuiste sin mirar atrás. Y yo sigo esperándote. Desde que te dije no te vayas, dejaste tu recuerdo en mi piel. Y yo sigo esperándote. Desde que te dije no te vayas, dejaste tu recuerdo en mi piel. Yo no quiero saber más de tu habilidad para poder olvidar, para no mirar atrás. Esa creatividad para hablarme como Sina. Baby, ¿qué pasó conmigo? Si fui de lo mejor, el mejor contigo. No digas que no me quieres, que ni un poco me extrañas. No es a mí, no es a la gente, eres tú la que se engaña. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te veo bien, y luces bien. No me extrañas, yo te extrañé. Te veo bien y luces bien. No me extrañaste, yo te extrañé. Recuérdalo muy bien, fui tu hombre. Y yo sigo esperándote. Desde que te dije no te vayas, dejaste tu recuerdo en mi piel. Y yo sigo esperándote. Desde que te dije no te vayas, dejaste tu recuerdo en mi piel. Royalty Música, M.O.P. Y dejando claro nuevamente que no todo lo que hace ruido es música. Royalty Music, M.O.P.